Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Muy buenos días y bienvenidos un día más a The Ninjas Academy, el podcast diario en el que hablamos de marketing online, de todas esas técnicas, hacks, trucos, software y aplicaciones que te convertirán en un verdadero ninja del marketing online para aplicarlo en tu día a día, en tu negocio, sea digital o tradicional, en tu e-commerce, en tu blog, en fin, donde tú quieras. Y si lo que quieres es crecer en tus aspiraciones personales o profesionales o tu marca personal, o lo único que te apetece es pasar un buen rato camino del trabajo o en el gimnasio o en tus labores diarias escuchando un poquito de marketing online, estás en el sitio adecuado. Estás en The Ninjas Academy. Bien, muy bien. Pues vamos a comenzar con el programa de hoy, viernes, por fin es viernes, 10 de junio, que dedicaremos al email marketing. Concretamente, vamos a ver cómo 10 estrategias para usar el email marketing para aumentar las ventas de nuestra tienda online. Así que, sin más historias, vamos a meternos en materia. Por comenzar por algún sitio, un poco de situarnos en contexto. El email marketing, está viviendo momentos gracias al aumento de la tecnología, estas aplicaciones han crecido muchísimo, tecnológicamente hablando. Nos permiten una segmentación, unas posibilidades de automatización sobre todo, pues que no hace que nos extrañe que sea una técnica que lo único que haga es que continúe creciendo, ¿no? Se supone, no soy yo muy de dar datos, pero así en torno al 7% de las transacciones que se terminan realizando en un comercio online, de media, por supuesto, siempre hablamos de media, son producidas gracias al email marketing. Y sobre todo, como ya os comento, es gracias al aumento de la tecnología, a la mejora que ha habido en torno a estas aplicaciones que nos hacen posible unos niveles de segmentación tremendo y de automatización. Y por tanto, podemos crear embudos mucho más efectivos y que acaban desembocando en ventas. Antes de continuar con las estrategias que vamos a ver, me gustaría comentar que, claro, muchas de estas estrategias que vamos a comentar requerirán quizás que vuestro servicio de email marketing sea en ocasiones de pago, porque, por ejemplo, como MailChimp, su automatización, su autoresponder, entra dentro de lo que son las cuentas de pago. En un principio, hace ya años, estaban dentro de las cuentas gratis para siempre, como la llaman ellos, pero ya hace bastante tiempo que no. Así que, vamos a pasar a ver cómo podemos aumentar nuestras ventas usando el email marketing. Vamos a empezar por una típica, que es incentivar a los clientes a que hagan revisiones de los productos que ya han comprado. O sea, que un cliente efectúe su compra en nuestra tienda online y a los cuantos días, que ha dado tiempo suficiente a que el paquete llegue y use el producto, pues le mandamos un correo pidiéndole por favor que haga una revisión, una reseña, una valoración de su experiencia de compra, del producto. En definitiva, buscamos buenos comentarios que nos ayuden a incentivar la venta en otros usuarios que vengan a nuestra tienda, ¿de acuerdo? Es una estrategia que funciona bastante bien, pero bueno, pues por ejemplo, en este caso tenemos que tener la tarea automatizada para poder agendarla de forma que no suponga una carga extra de trabajo el tener que mandar este correo. Por otro lado, también podemos hacer como segundo punto del día, podemos hacer test A/B en este caso, para trabajar lo que nos serviría serían con estos test afinar para aumentar nuestros ratios de apertura y de clic, y con esto pues conseguiremos ser más efectivos en otras campañas. Si bien este punto no está del todo enfocado al aumento de ventas, sí es cierto que gracias a estos tests depuraremos mucho más nuestra técnica y afinaremos mucho más de formas que en pos del fin que perseguimos, que es el aumentar las ventas. En tercer lugar, uno de los casos más usuales de uso del email marketing en la tienda, que es el envío de correos a usuarios que han abandonado el carro, sobre todo, bueno, que han abandonado el carro, por supuesto, con producto para ver por qué no lo han comprado, cuál ha sido la excusa, la objeción, y con el fin de concluir acabando con estos usuarios en el cesto de la clientela, ¿no? De finalmente realizarle las ventas, ¿no? De hecho, creo que es el uso más típico y que más correo genera, el envío de correos a usuarios que han dejado mercancía abandonada. Se cifra en millones y millones y millones de euros lo que anualmente se dejan los usuarios en los carritos. Luego, apenas que afinemos un poco y logremos con un buen incentivo, un descuento extra o un buen gancho, el que finalmente terminen pensándoselo de nuevo o repensando en este caso y terminen comprando, ¿de acuerdo? Otro, por cuarto, en cuarto lugar, otro de los usos más comunes es el enviar a una recompensa a aquellos clientes clasificados como mejores clientes, ¿no? Siempre el que un cliente sea recurrente, pues desde luego que es un éxito de nuestro comercio, porque eso quiere decir que se están haciendo bien bastantes cosas. Pues bien, vamos a premiar a esta clasificación de nuestros mejores clientes. Recordamos siempre la famosa relación del 80-20, en el que el 80% de nuestras ventas son producidas por el 20% de nuestros clientes. Pues bien, vamos a tomar esos clientes, o esos clientes A, clientes VIP, como queréis llamarlo, y vamos a incentivar la venta, pues dándole una pequeña recompensa para que hagan de nuevo una compra, ¿no? En quinto lugar, también es muy usado en este sentido el email marketing, que para reactivar a clientes dormidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el típico cliente que pasan 3 meses o 6 meses, en intervalo ya lo definimos nosotros, sin que haya realizado una nueva venta. Y bueno, pues como siempre, debemos de tener a estos clientes bien segmentados. Si podemos automatizar la tarea a través de nuestro CRM y nuestro servicio de email marketing, pues mucho mejor. Y el caso es que lo que se puede hacer es mandarle uno o una serie de correos con el fin de reactivar a estos usuarios dormidos y devolverlos al mundo de los vivos, ¿no? Devolverlos a la senda de la compra en nuestra tienda, ¿de acuerdo? En sexto lugar, vamos a mandar el correo, también viene muy bien traído este punto, pues para prepararlos para las temporadas y para vacaciones. Todos los mercados a los que nos dediquemos, independientemente del producto que vendamos, se llevan a cabo ciertas campañas, pues, puntuales por estacionalidad, y si nos dedicamos al turismo, pues por cada puente o para cada rebaja, siempre hay un motivo para estar mandando un recordatorio. De hecho, bueno, ya veis como entre temporada y temporada, unos famosos grandes almacenes, cuyo nombre no quiero acordarme, sabéis que se inventa sus propios días de esto o de lo otro para seguir teniendo, incentivando las ventas, ¿no? Es frecuente el uso del email marketing para esto, y bueno, exige, además de la automatización, pues también una buena planificación con un buen calendario, ¿no? Si bien podemos usar un servicio externo o nuestro propio CRM, podemos servirnos, por ejemplo, de aplicaciones como Trello para organizar un calendario y una buena programación de temporadas, si nos dedicamos al turismo, pues de puentes, vacaciones, etcétera, etcétera, de forma que siempre tengamos al usuario en constante contacto con nosotros y que, bueno, está bien el aumentar las ventas, por supuesto, pero nada más el efecto recordatorio y el efecto que estamos haciendo, ese efecto ya es beneficioso para la marcha de nuestro negocio. En séptimo lugar, pues muy fácil, simplemente el efecto sorpresa. La sorpresa siempre ha sido un poderoso recurso. El efecto sorpresa, no me lo espero, no tengo un motivo aparente, pero le mando un crédito o le mando un puntos o le mando un descuento extra o le mando un incentivo para que llame a un amigo, lo que sea. Pero una campaña sorpresa da buenos resultados siempre. En octavo lugar, pues email puramente transaccionales. Puramente transaccionales. Puede comprar directamente en el email. No hace falta que demos un rodeo de un enlace con un texto glorioso para llevar al cliente a nuestra tienda. Directamente podemos añadir el producto o el carrito en el email y desde ahí se puede realizar directamente la compra. Noveno lugar, por supuesto, los aniversarios y los cumpleaños. Cumpleaños de nuestros clientes y aniversarios nuestros o eventos nuestros. Con ese motivo, pues siempre sacamos el descuento extra o el incentivo extra. Es otro recurso que también da buenos resultados. Y por último, en décimo lugar, pues llevar el email pues un poquito más allá de lo que puede ser el puramente el buzón, ¿no? El involucrar a varios sectores, como puede ser el email con una oferta, pero para ti y un amigo, y si a cambio también los compartes en tus medios sociales. Pues ya no solo el aumento de ventas, sino también el aumento, nuestra mayor exposición a gente que quizás ni nos conocía. Y bien, pues ya hemos visto los 10 usos que podemos dar dentro del tema de hoy, que era tratar el email marketing, y concretamente el episodio de hoy, 10 usos del email marketing para aumentar la venta de nuestra tienda online. Espero que os hayan gustado, que os sirvan, que los pongáis en práctica. Si por supuesto tenéis alguna duda, no tenéis nada más que poneros en contacto con nosotros. Y no me gustaría despedirme sin antes recordaros que ya tenemos nuestros 2 primeros cursos online, que vamos a aperturar 3 más, y que en breve empezaremos a publicarlos y tendremos una lección diaria, y que con el modelo que nos pensamos trabajar, que es el modelo de suscripción, por tu cuota tienes acceso a todos los cursos, no a uno, a todos. Recuerda que no estás comprando un curso, estás abonándote como usuario premium a The Ninjas Academy. Así que espero verte pronto, esperaremos, ya tendrás noticias, si nos escuchas habitualmente, tendrás noticias nuestras, de que estaremos en breve publicando todos los días una lección de un curso distinto. Así que espero veros el lunes próximo con un nuevo tema. Un saludo. Adiós.